lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo, por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta el mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro, a la ronda, a la ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas. Pare de chiflar. ¿Cómo va, Joaquín? Tomando un mate. No está. ¿Qué cosa no está, che? No estaría. No estarían. Por eso estamos haciendo este programa. No, yo. Bien. ¿Se llevó el pendrive? No está. No está. Por eso estamos haciendo este programa. Así surgió. Los cuarentena principales, haciendo una actividad con Joaquín, y hoy se ha instalado en el aire de La Negra. No está. Y también de Radio Encuentro, allí en Viedma, sí. A quien les mandamos un abrazo. No hay agua. No. Pero, qué macán. Hay que esperar. Sí, en cuarentena hay que esperar. Bueno, y el programa de hoy vamos a estar compartiendo el tanque. ¿Sí? Bueno, vamos a estar compartiendo en la primera hora la yapa de las consignas, de las respuestas a las consignas de ayer, que era esto de pensar recetas para el alma. Para pasarla bien en cuarentena. Y vamos a ir mechando porque tenemos muchos cuentitos, muchas cositas para ir compartiendo. Y como solemos hacer, vamos a arrancar con un poco de musiquita. Musiquita hecha por amigos, amigas, amigues, por familia, y vamos a ir a escuchar a Agustín, que sigue entregándonos de su música tan zarpadamente buena. Ahí va, Agustín Mataldi, desde Bellavista, Buenos Aires.

Bien, ahí estamos, escuchando los cuarentena principales que nos contaba Tania. Y mientras acomodamos cablecitos que nos pasan por arriba de la consola, les contamos que estamos abajo del Cerezo, igual que ayer. Estamos por aquí porque está soleado, hace calorcito, y tenemos la suerte de pasar la cuarentena en una casa con jardín, con huertita, con parque. Eso está buenísimo, la verdad, un lujo. Bueno, y aquí abajo del Cerezo, tomándonos unos matecitos con el Joaquín, les contamos que hoy la consigna es llenar el aire de las cuarentenas principales con cuentos cortos para niños, niñas, niñes y adultos. Así que podés mandarnos al número más 54 92944 83 23 96 un mensaje de audio de WhatsApp contándonos un cuentito. ¿Te animás? Mirá, ya van llegando algunos. Vamos a escuchar uno que no es propio y está dicho en rima. Y bueno, lo vamos a hacer valer por esta vez. Por lo que viene entregando en estos días Don Juan. Ahí va, escucha, arrancamos así. ¿Qué es lo que anda callejando? Métase por el rancho, chico. La autoridad nos ha dicho que no se puede salir. Y en eso habrás de cumplir. Sosegate, desprolijo. ¿No ves que anda dagueltando un bicho perjudicante? Se ha ganado en un instante, embichando al mundo entero, urdiendo el muy traicionero contagiar al caminante. Es un virus inavenible que nunca en cara de frente se apersona arteramente. Hay que cerrarle las puertas y voltea en forma cierta a cobardes y valientes. Jabónese bien las manos. No tosa de cualquier modo, estornude contra el codo, tenga limpia la cocina con jabón y lavandina y desinfeste bien todo. De mientras dure esta peste, en mi querencia me quedo. Tranquila, no tengo miedo, porque ya me han explicado, solo hay que tener cuidado y no julepearse al pedo. Ojalá que estos sucesos nos hagan considerar que hay que aprender a tirar para el mismo lado todos y salgamos codo a codo hasta que vuelva a aclarar. Bueno, así vamos arrancando con estos cuentos cortos para compartir en cuarentena. Y si nos estás escuchando, nos podés decir por dónde andás, desde dónde nos estás escuchando, así vamos compartiendo el abrazo a través del aire. Ahora vamos a escuchar una musiquita del pendrive de Joaquín, que Joaquín eligió, de esos que le gusta a Joaquín, y después seguimos con más cuentitos. Ahí vamos. Mm-hmm.

desde abajo del cerezo, poniéndole cuentitos al aire, cuentos cortos, para que pasemos la cuarentena de la mejor manera posible. Y ahora vamos a escuchar un cuentito corto. Escucha, a ver. Este es un cuento que escribí una vez pensando en mi hermano Gaby, que pintaba siempre pueblos de campo y además fue viajante, vendía, iba con su auto destartalado vendiendo no sé qué cosas en esos pueblos de campo. Y siempre me lo imaginé llegando a esos lugares. Lo leo. Me gustó el nombre, Catriló. Ahí nomás me metí. Un pueblito bien de campo, en plena siesta de verano, después de un chaparrón. Olor a tierra mojada, casas viejas en esquina, un almacén de ramos generales, eucaliptos, una estación vieja. Justo ahí frente a la estación se me paró otra vez el auto. Pucha, lo de siempre. Después me ocupo, pensé. Me acosté en el asiento y entrecerré los ojos. De repente, unos pasitos ligeros. La mujercita casi corría llevando en la mano algo que no pude distinguir. Y su trenza larguísima se arrastraba por el pasto. Se metió en la estación. La seguí, por supuesto. Lo mejor de mi vida de viajante siempre han sido los encuentros con seres especiales. En el andén, nadie. En la ventanilla, nadie. En el caminito que salía de la estación, nadie. Yo no soy un tipo miedoso, pero no sé, no me gustó. Algo sentí raro. En eso, una calandria cantó. Cantó, casi me llamó desde arriba de un cartel viejísimo de yerba a la paisianita. Las letras estaban borradas, el paquete casi no se veía, pero a la paisanita le brillaban los ojazos y me ofrecía un mate mientras jugaba coqueta con su trenza larguísima. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele ese

Uy, Dios mío, la cuarentena. Radio La Negra. Bajo el cerezo, seguimos, siguiendo con la tardecita, con Tania, con Ana, con Joaquín, con les vecines construyendo, con Humé que anda por allá husmeando, Humé, la perrita. Y ahora estamos en comunicación con Cristina Palacio, profesora de historia de allí, de Córdoba, en Tras la Sierra. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien. Tratando de hacer magia, recién con un cortecito de internet aquí en la transmisión, pero ya estamos transmitiendo de nuevo, y anda mal por todos lados, ¿no? Por allá también. Sí, sí, acá también. Se corta cada rato y, bueno, es parte de lo que nos toca, paciencia. Sí. Cristina, sos la autora de la columna sobre historia en las cuarentenas principales, los cuarentena principales, ¿no? Te has vuelto de repente en columnista de Radio La Negra, medio de carambola, a través de amigos, de primos, ¿no? Sí, sí, la verdad que estoy bastante sorprendida porque jamás lo hubiera pensado. Y sí, me llegó el contacto por intermedio de Fran, de Pancho, y bueno, me encantó, me quedé súper entretenida y bueno, acá estoy. Bueno, che, Cristina, y un poco la idea es que vamos a, en vez de hacer una columna semanal, vamos a empezar a compartir algunas otras columnas, algunos días de la semana también, sobre Edad Media, ¿no? Sí, te cuento un poco cómo surge esto. En general, yo ya hace un tiempo hago una columna semanal, quincenal, para una radio local de acá de Córdoba, y ahora, con esto de la cuarentena, y que los profes trabajamos de manera virtual con nuestros estudiantes, bueno, yo empecé a grabar los relatos para, en este caso, primer año, sobre Edad Media. Y me pareció que estaba interesante, capaz, compartirlo, y de ahí el ofrecimiento. Yo, el relato es un relato diario, y bueno, también estoy dispuesta a compartirlo, y de ahí surge esta columna medieval, que en realidad jamás hago porque lo mío tiene más que ver con la historia argentina. Qué bueno, porque es una forma de hacer radio, pero por redes sociales, más o menos, ¿no? Lo que te estás proponiendo. Sí, sí, te digo que con esta cuarentena y la cuestión de las clases virtuales están surgiendo unas cosas lindísimas. Con otro grupo teníamos que trabajar el tema de las cooperativas, y ahí hablé con un amigo que él hizo como una columna para ellos, y ellos le van haciendo preguntas. Bueno, muy lindo lo que sale. Se aprovecha, ¿no?, este espacio para compartir y traer al aula virtual otras personas que de otra manera sería imposible porque no viven acá. Claro. Cristina, y la respuesta de las estudiantes, ¿cómo es? ¿Se prenden a esto de escuchar un relato grabado por WhatsApp o por radio? ¿Qué te cuentan? Y bueno, mira, obviamente que nunca es igual que estar, digamos, cara a cara y compartir ese espacio del aula, que tiene otra intimidad, ¿no?, donde uno puede ver las caras de ellos y darse cuenta cómo estamos. Pero hasta ahora la respuesta fue bastante buena, bastante buena. Hay de todo, hay como jóvenes que participan mucho y otros que todavía, ¿no?, sigo insistiendo a ver qué pasa, que no tengo novedades de ellos. Claro, claro, claro. Bueno, ayer a propósito de esto que estamos hablando, vi una entrevista al actual ministro de Educación de la Nación, que no sé su apellido, Nicolás Arroyo creo que es. No, Trota, Nicolás Trota, perdón, Arroyo era otro. Nicolás Trota, en un canal de televisión. Los huevos, Tania, los huevos, despacito. Viene Tania trayendo los huevos y las gallinas. Sí, muchos huevos. Venían medio inclinados los huevos. Bueno, y la verdad que pensaba, ¿no? En la gran diferencia entre Nicolás Trota y el anterior ministro de Educación del gobierno de Macri. Quienes no hayan tenido oportunidad de verlo, me imagino que la entrevista debe estar colgada en internet en algún lado. El entrevistador de C5N le hacía preguntas, bueno, de las que suelen hacer algunos medios que no tienen las mejores intenciones. Yo no sé muy bien si fue justamente para mostrar la capacidad de Trota o porque se le ocurrió esas preguntas, pero le preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo puede estar un estudiante sin clases realmente, ¿no? O sea, ¿las clases son reemplazables por una clase a través de? Bueno, la verdad que muy, muy interesante las respuestas del ministro de Educación, además posicionándose claramente dentro del sector docente, y esto es algo que hace rato que no sucede con los ministros de Educación, ¿no? Así que la verdad que muy interesante para buscar y ver quienes no la hayan visto. No sé si tuviste oportunidad de verlo. No, no, no la vi, y la verdad que sí, me parece súper interesante. Y creo que después de esta cuarentena, esto llama, esta situación particular en la educación llama a una reflexión general, tanto de los docentes hacia adentro como de la sociedad hacia afuera, ¿no? Yo voy viendo en las respuestas de los padres, en, digamos, cómo esto fue alterando todo, y también es una posibilidad de que también los padres puedan ver y reconocer y revalidar el trabajo docente. Tal cual, tal cual. Bueno, un poco en ese sentido hablaba ayer el ministro de Educación. Lo hacía en este programa, a ver si Ana me ayuda. ¿Cómo se llama? Por ADN, que Periodismo Federal. Ahí está. ADN Periodismo Federal, que son programas de investigación, bueno, que han tenido un rol fundamental en un montón de situaciones. Sobre todo en el gobierno anterior, pero que siguen planteando, bueno, las cosas como las sienten, ¿no? Y eso se ve claramente. Un poco eso es lo que notaba ayer, ¿no? Que no era una entrevista pautada o pactada. Yo creo que le hizo preguntas complicadas de responder a un ministro de Educación y la verdad es que me sorprendió eso, un ministro de Educación posicionado dentro del sector docente. Y con mucha capacidad, te das cuenta cuando alguien sabe de lo que está hablando, ¿no? Claro, fundamental, te diré, está muy bueno. Está muy bueno, la voy a buscar. Bueno, Cristina, ¿te parece entonces? Vamos a poner hoy al aire una clase sobre la Edad Media, habla de Roma, ¿no? Sí, en De, realidad del Imperio, es la claro. introducción a lo que es después la Edad Media, y bueno, eso, tengan en cuenta que en principio esto está grabado pensando en mis estudiantes y tiene ese tono de clase de aula. Bueno, buenísimo, pero es una propuesta que nos permite pensar, por lo menos, justo hoy estamos con cuentos cortos, pensar un poco en esta cuestión de la historia como un cuento también, ¿no? Como un relato que, bueno, siempre además es subjetivo y permite, bueno, repensarla y seguir pensándola, digamos, ¿no? Porque nadie estuvo allí cuando ocurrió, y si hubiera estado, también sería su mirada, ¿no? Sobre los hechos. Claro, eso desde ya, porque no nos olvidemos que la historia siempre es la construcción de un relato Claro. y nunca va a ser ni una verdad absoluta ni nada por el estilo. Entonces, y a su vez desde la didáctica el relato es una herramienta fundamental para enseñar historia. Tal cual. Creo que es la mejor llegada para todos, porque por lo menos en mi experiencia todas las edades quedan atrapadas con un relato, siempre. Claro. Vos te dedicás específicamente también a la parte de la didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Sí, sí. Yo trabajo desde la mirada de la pedagogía Waldorf, pero no tampoco como la única mirada. Voy buscando diversas formas, diversos intentos y hago mi propia síntesis, en realidad. Uh-huh. Y cuando trabajo con los chicos del terciario que van a ser profesores, bueno, esta cuestión de retomar el relato, de alentarlos a que hagan sus propios relatos también, a que se animen a pararse en una clase y contar un relato, para mí es muy importante. Claro, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar entonces esta columna de hoy. ¿Te parece, Cristina? Bueno, dale, Javier, y muchas gracias por darme este espacio. Y bueno, aprovecho a saludarlos a todos y espero que estén bien en esta cuarentena, que surja la creatividad. Buenísimo, gracias. Seguiremos en contacto porque seguramente vamos a seguir preguntándote cosas cada tanto, ¿eh? Bueno, dale, cuando quieras. Dale, un abrazo. Gracias, Cristina, gracias a vos. No, gracias, que estén bien. ¿Estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decís, ¿estás escuchando? ¿Ya? ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los cuarentenses! ¿Puedes? ¡Ahí váyanse preparando! ¡Puedes ser los principales! ¡El conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! Vamos a hablar un poquito sobre el Imperio Romano. Ese gran Imperio Romano comenzó siendo una pequeña ciudad llamada Roma, fundada sobre siete colinas, y esa pequeña ciudad se convirtió en un imperio que se extendía desde Escocia hasta el norte de África y desde España a Palestina. Imagínense que en toda esa extensión habían muchas razas y pueblos diferentes: celtas, galos, bretones, hispanos, celtas, griegos, egipcios, judíos y africanos. Y todos estaban gobernados por la ley romana y comunicados por grandes vías. Esto se logró porque los romanos tenían en sí mismos una implacable ambición de poder. Cuando los generales, las legiones romanas, iban a conquistar pueblos, lo hacían porque ambicionaban ese poder, un poder que era para sí mismos y también para el imperio. Entonces, podemos pensar que este imperio se fue forjando a fuerza de espada. Y esta espada lo que buscaba era lograr cada vez más y más y más poder. En el tiempo, mientras este imperio se iba agrandando, fue surgiendo una figura muy importante, quizás uno de los hechos más importantes para la humanidad, y fue el nacimiento de Cristo. ¿Y por qué fue importante? A ver, Cristo, Jesús, nace en Palestina. Palestina estaba bajo el Imperio Romano, pero era una ciudad muy pequeñita, casi insignificante. Y sin embargo, desde ese punto insignificante, se irradió algo realmente inmenso, inconmensurable. Y era que Cristo, lo que portaba y lo que trajo a la humanidad, fue recordarle a la humanidad de ese tiempo que, además del Imperio Romano y de los distintos reinos que habían estado en la tierra y que estaban y que iban a estar, había otro reino, un reino que era el reino de Dios o el reino de los cielos. Y ese reino era muy diferente al Imperio Romano. No estaba forjado sobre la fuerza o sobre la ambición y el deseo de poder, sino que tenía como base el amor. El reino que viene a mostrar el Cristo a la tierra es el reino del amor. Dios no gobierna a los hombres desde una mirada poderosa, desde la fuerza, sino que confía en el amor absolutamente infinito hacia toda la humanidad y espera que los hombres sean buenos basados en ese mismo amor y que sientan también amor por los otros hombres y mujeres y por toda la humanidad, ya que todos, en algún punto, somos hijos de Dios. Entonces, la venida de Cristo trajo como novedad la existencia de otro reino y poco a poco, gracias al Imperio Romano, este mensaje se irradió y se extendió relativamente rápido. ¿Por qué digo gracias al Imperio Romano? Porque los romanos habían establecido un imperio donde reinaba la paz, el orden, y donde era muy fácil la comunicación, porque allí donde ellos conquistaban un lugar, enseguida construían grandes carreteras, llamadas vías, que hacían que fuera muy fácil el acceso. Y esto ellos lo hacían para tener mayor control, para poder comunicarse, para que hubiera también un comercio. Y de esta manera, también el mensaje de Cristo, de este Jesús que había nacido en un puntito del mapa, se irradió relativamente rápido, porque por más que los cristianos fueran perseguidos, el mensaje de Cristo se pudo llevar con mucha fluidez a través de estas carreteras romanas. Y entonces, ese imperio que Roma había hecho basado en el poder sirvió de base, sin que los romanos se lo pudieran imaginar jamás en la vida, al conocimiento de este mensaje de amor. Y si ustedes observan y escriben la palabra Roma o se la imaginan, prueben leerla al revés. ¿Y qué palabra nos encontramos? Amor. Así que de alguna manera podemos pensar que en la misma palabra de Roma, desde su misma fundación, estaba contenido el germen de esto que iba a venir y que iba a ser mucho mayor. De hecho, cuando el mensaje de Cristo fue pasando por el Imperio Romano comenzó su decadencia. Y de esta manera, este mensaje, que al principio no fue fácil, los primeros cristianos fueron perseguidos, no todos querían escucharlos, pero poco a poco esto llegó a oídos de los emperadores, hasta que un emperador llamado Constantino se hizo cristiano. Y cuando se hizo cristiano, fundó otro imperio, fundó la ciudad de Constantinopla, que lleva su nombre en homenaje a él, y ahí el Imperio Romano se dividió en dos, uno en Oriente, que tenía la capital en Constantinopla, y el otro quedó en Occidente con su sede en Roma. El Imperio de Oriente, el de Constantinopla, duró muchos siglos, sin embargo, el de Roma no, comenzó a decaer, y empezó a ser invadido por otros pueblos, los pueblos germanos, quienes poco a poco empezaron a ir tomando las ciudades que antes pertenecían al Imperio Romano, hasta que llegaron a la mismísima Roma y la tomaron. Y a partir de ahí cae el Imperio Romano de Occidente completamente y empieza una nueva fase. Y los germanos, que son los que van a después tomar todo el Imperio Romano, eran pueblos muy diferentes entre sí, pero además eran completamente diferentes a los romanos. Para darles un ejemplo, los romanos caminaban con cierta dignidad, envueltos en sus togas, de una manera muy elegante. Cuando un romano noble se paseaba por el foro o iba al rostrum a pronunciar un discurso, tenía estudiado cada movimiento, cada palabra, porque cuando ellos hablaban, daban toda la impresión de ser personas dignas, nobles. Si uno escuchara a un romano envuelto en su toga, muy derecho, hablando en el rostrum, uno pensaría, he aquí, una persona noble, una persona digna. Y eso es lo que ellos buscaban. Para un romano, la guerra era solamente un medio para conquistar más ciudades y tener más poder. Pero no era un fin en sí mismo. Estaban interesados por muchísimas otras cosas. En cambio, los germanos tenían como principal valor la fuerza que ellos sentían en sus músculos, en sus piernas, los convirtieron en guerreros formidables. Para un germano, la fuerza, la valentía en la batalla, ser un buen guerrero, lo era todo, era lo más importante. No estaban interesados en ese tipo de dignidad, ni en pronunciar grandes discursos, ni en las ciudades que habían construido los romanos, tenían intereses completamente distintos. A tal punto, era importante ser buen guerrero, que por ejemplo, para un germano, no morir en una batalla era algo indigno, era algo que no podía pasar. Ellos creían en sus propios dioses y, por ejemplo, entendían que si morían en una batalla, iban a ser buscados por unas guerreras celestiales llamadas valquirias e iban a ser conducidos por estas al Valhalla. El Valhalla era el equivalente a nuestro paraíso. Era un lugar donde todo el tiempo se guerreaba, estaban en batalla permanentemente y cuando morían, al otro día volvían a vivir y volvían otra vez a la guerra y a combatir. Ese era el paraíso de un germano. Imagínense ustedes lo diferente que era, a tal punto que, por ejemplo, si un rey daba la casualidad que no moría en ninguna batalla y se hacía muy viejo, este rey les pedía un barco dragón. ¿Qué quería decir esto? Que entonces los germanos buscaban un barco que tenía tallada la cabeza de un dragón y allí ponían todas las pertenencias y riquezas de su rey y luego el rey por sí mismo se subía a este barco y el barco era empujado aguas adentro y con una antorcha se encendía fuego. Y de esta manera todos veían cómo se alejaba este barco con su rey adentro, porque era la manera más digna de terminar con la vida si no había sido agraciado con una muerte digna en la batalla. Así de distintos eran los germanos y los romanos. Pero de estos primeros germanos, que tenían sus propios dioses, sus propias leyes, su propia manera de ver la vida, poco a poco se fueron haciendo cristianos. Y fueron los antepasados de la mayoría de todas las naciones que conocemos hoy de Europa: ingleses, franceses, italianos, españoles, portugueses, escoceses, suecos, suizos, alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia de cómo estos germanos se fueron haciendo cristianos y cómo construyeron algo completamente nuevo después de haber invadido el Imperio Romano, esa es la historia de la Edad Media y es lo que nos vamos a dedicar a estudiar durante estos días. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se

fumé. Y las mosquitas que dan vueltas y dan vueltas. ¿Qué pasa con la oreja, Joaquín? ¿Qué hay? ¿Sabés qué hay? Hay un cuento, escuchá. Vení, Tania, vení. Escuchá. Vení, vení, vení. Mirá, mirá, mirá. Escuchá. Escucha. Bueno, este cuento yo se lo leía cuando era chiquitita y me encantaba, y después se lo conté a Manu cuando tenía unos 2 años y él lo aprendió de memoria y lo contaba. Se llama El Hombrecito Verde y es de Laura de Betach. Era una casita verde con ventanas verdes y verde chimenea. La casita estaba situada en medio de un bosque verde, en un país verde, en un planeta verde. Y justamente allí, el hombrecito verde leía su libro verde. Se amacaba en el sillón con un verde balanceo y le burbujeaban los ojos de verdes ganas de saber el final de la historia que contaba su libro verde. Estaba verde de contento porque se había asegurado que nadie iría a interrumpir su momento verde. De pronto, sonaron a la puerta 3 golpes verdes. ¿Quién es? Preguntó con verde asombro el hombrecito. ¿Quién llama hoy a mi puerta verde? Respondió un silencio verde. El hombrecito cerró su libro verde, caminó sobre su alfombra verde y con verde intriga abrió de un golpe la puerta verde de su casa. Ante él estaba un hombrecito rojo que parpadeó rojamente confuso. Con sonrisa roja y rojos pasitos para atrás dijo: «Disculpe, señor, creo que me equivoqué de cuento». Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. Porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tíos ni tías. Tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comí a mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja, gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana. Si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu no la traga. Viene de ahí. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Le pido a los Reyes Magos un poquito de ketchup, muchos exploradores para cambiar el menú, para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos, se la coman los gorgojos. Viene de ahí. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando yo... ¡Uy, Dios mío, la cuarentena! ¡El cantón de cuando yo! Seguimos. Y hay más cuentos. Y hay más gente escuchándonos. Ahí está Martín, Samuel, Ro, Nehuen. También está Marilú. Está Maru, desde España. Ine, desde el Cerro Amigo. Mari, desde Cuartel Quinto. Moreno, Buenos Aires. María, en Capital. Paz, Cerrito Amigo. Juan Cruz, desde San Juan. No, San Luis, perdón. Juan Cruz, desde San Luis. Mercedes, desde Bariloche. ¿Quién más? Santi, desde Buenos Aires. José, desde Cerrito Amigo. Me estoy olvidando de Caterín y Eduardo, desde Ginebra, en Suiza. Y seguramente van a seguir diciéndome desde dónde más nos están escuchando. ¿Quién más está escuchando? Cuenten. A ver, vamos a hacer una prueba. Nosotros acá tenemos posibilidad de ver cuánta gente nos está escuchando. ¿Qué tal? Mirá, te puedo decir que en este momento hay simultáneamente escuchándonos por internet 23 oyentes. ¡Fa! Impresionante. Y después nos va a estar transmitiendo Radio Encuentro desde Viedma. Así que les mandamos un abrazo desde allí. Ah, me dicen que María, me parece que no es de Cava. ¿De dónde es María? Puedo buscar a ver desde dónde nos está escuchando. Te puedo dar la dirección exacta. Las tecnologías de los compas que hacen las aplicaciones de Radio La Negra. Imagínate si nosotros podemos ver eso, todo lo que pueden ver ellos y ellas. Vamos a escuchar un cuentito que algunos ya lo han escuchado, porque lo pasamos en los primeros programas que no estaban saliendo por Radio La Negra, y como este es un cuento corto, lo vamos a pasar hoy también. Tania sigue correteando las gallinas, porque hace un ratito logró agarrar una, y ahora quiere agarrar otra, y otra, y otra, y las pobres gallinas, ¡ahí la agarró! ¡Tráela, Tania! ¡Tráela, a ver qué dice! Vamos a hacerle una entrevista a la gallina. ¡Tráela! ¡No la sueltes! ¡Tráela, que no se escape! A ver, venga gallina, ¿usted qué opina? ¿Qué dice la gallina? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Co. ¿Qué más dice? ¿Ves que le pongo la gallina? A ver gallina, diga algo. ¿Qué más? Co. Pobre gallinita. Ahí está la gallina. Bueno, ahora sí, un cuentito que han hecho Male Gaia y Lua y que a Joaquín le encanta. Sí, ahí va Joaquín, mirá. Las tres hadas valientes. Un cuento de Gaia, Malena, Lua. Había una vez un hada que no tenía amigas, hasta que un día se encontró con una hada que tampoco tenía amigas. Estaba en mi casa y entonces vi una hada que estaba jugando sola, que estaba medio triste, y entonces le dije, ¿puedo ser tu amiga? Que sí. ¿Cómo te llamas? Lili. ¿Y vos? Malena. Podemos ponernos a jugar. Y se hicieron amigas. Y

Perdió el sueño y el apetito, enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 6 meses después, falleció. Eufemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. Fin. Qué bueno, teatralizado encima, ahí por Martín y Ro, un lujo, gracias, chiques. Me hace acordar al cuento de Eduardo Galeano que dice el león mata con la mirada y que había bajado, pero que, bueno, capaz que después lo ponemos. Ahora nos vamos a Buenos Aires, a seguir escuchando cuentitos, mirá. Vamos a ver. Mirá. Viene así. Espérate que le voy a decir algo para que lo pueda escuchar. Porque resulta que nos mandó el cuento porque le avisaron. Pero... mirá. Ro, podés decirle a Nona que... ahí, en el enlace que te acabo de mandar, lo puedes escuchar. Ahora, mismo, en vivo, ya mismo. Mientras tanto, mirá, en Magín están tomando café helado. ¡Qué rico! Me aparece primero la foto que dice con cafecito helado y después... la de las pinturitas con el vaso vacío. Bueno, ahí estamos. ¿A quién no reconociste? Arián también está, sí, en Magín. O sea, por los 23 oyentes tendrás más o menos 50, y sí, porque cada uno... o sea, 23 reproducciones simultáneas, eso quiere decir que capaz que hay más de uno escuchando. Y vamos a darle un tiempito para que Nona se conecte y nos escuche, porque así se puede escuchar a sí misma. Mirá, esto, Nona Rosa, en zona oeste de Buenos Aires. ¿En qué parte, Ro, de zona oeste? Porque viste que hay... acá escuchando mucha gente de San Miguel, Bellavista, Muñiz, Hurlingham, por ahí están cerquita, escuchándonos, en Ramos Mejía. Bueno, yo espero que ya a esta altura Nona Rosa esté escuchándonos, porque ahí va, mirá, ahí sale. Bueno, para todos, para todo el grupito La Negra, Radio La Negra, bueno, le mando algo que mi mamá me lo decía de muy pequeñita. Me agarraba la mano y, digamos, tenemos en cada mano 5 deditos. Entonces me decía esto en italiano. Se van a, no sé, no lo van a entender mucho, pero bueno, lo van a interpretar. Piazza mia bella piazza, ci passò una lepre pazza. Questo la chiappò, questo la ammazzò. Questo la cucinò, questo se la mangiò, e questo pequeñino, chiquitito, chiquitito, no ebbe ni un pequeñino, niente. Ayer me encontré con la sonrisa de un pequeño. Le pregunté cuál es la causa de la lluvia. Y el mocoso contestó que cuando lo tapa una nube se pone a llorar el sol. Yo iba caminando a solas conversando con mi sombra. Vacías están mis manos, estas son las mismas manos que en aquella despedida conversaron con tus manos, abrigando algún regreso. Yo cada día te canto y despeino tus cabellos. No es mi culpa la distancia y que pienses que es la brisa quien ha besado tu sueño, vida. Hoy hace un año de no vernos, de no hablarnos, y sin embargo te quiero. Y sigo pensando en sueños que aún me sigues queriendo, que no hay distancia ni tiempo cuando el amor es sincero. Yo te dejé mi guitarra y me traje tu sonrisa para aliviarme este frío del tiempo que nos separa. Me sigue cantando el alma, porque se quedó en mis ojos tu figurita morena y navegando en mis labios el sabor de esa tu boca que no lo borra otra boca, que no lo borran mil bocas. No me digas que estoy loco si mis labios entreabiertos siguen nombrando tu nombre, si tengo pequeño el pecho de tanto amor que te tengo, yo aún te sigo queriendo. Aunque llore con el sol, si en tu ausencia está lloviendo. Ayer soñé en el regreso, es más corta la distancia. Yo ya te veo descalza caminando hasta la cama y te hago un vestido de besos. Vida mía, cuánto te sigo queriendo, que no hay distancia ni tiempo cuando el amor es sincero. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro.

Y cuando todos dormían, yo desafiaba la oscuridad esquivando los muebles con el ojo de ratón. Lo guardaba en el bolsillo como un tesoro. Y la única molestia que me causaba era que me perseguían gatos todo el tiempo y tenía que sacármelos de encima a patadas. Decía que cuando jugábamos en el patio de la escuela, todos aseguraban que nada tenía de particular, que mi bolita era de vidrio como todas las demás, y que dejara de decir macanas. Hasta que un día, en una visita al zoológico, mirando a través de ella, tan solo mirando, hice espantar a todos los elefantes. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y andás a saber hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro, a la ronda, ronda, a la ronda, ronda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga. Y ahí sonaba, después de Susy Shock, sonaba Neu Zapata contando un cuento. Y después también en la artística de Radio La Negra. Y con tanto cuento no sé si hace falta música, porque suena como a musiquita en las orejas, todo lo que venimos escuchando. La verdad que está re bueno, está re lindo. Una tarde llena de paseos. Aunque no nos podemos mover de donde estamos, hemos salido, hemos ido más acá, más allá. Y también nos hemos encontrado más acá y más allá. Con Juan Cruz, acá a unos cuantos metros, en otra casa, con otro internet, que seguramente está con Pola y con Julián Sol y con Nati. Analía, que también está escuchando. También sonaba en la artística de Radio La Negra. ¿A dónde estará Analía? ¿Estará por acá? ¿Estará por allá? Bueno, ¿de alguien más me olvidaba? Sí, no. Ya los nombré. Están todos. Faltaban. Ah, sí. La abuela, mirá, acá está con las gallinas sueltas también. Aprovechando la cuarentena para soltar a las gallinas. Nunca hay tiempo para soltar a las gallinas. Porque viste que sueltas pueden hacer cualquier cosa. Pero ahora en cuarentena soltamos las gallinas. Analía está en Tigre. Me apunta acá el señalador electrónico. Qué grande. Mirá. Sonando Radio La Negra allí en Tigre. Bueno. Y aunque ya escuchamos algo de ella al principio del programa, Me gusta. Amparo Ochoa. Y vamos a escuchar un poquitito más. Ahí va, mira. Yeah. la plata lucida con el sello mexicano. Adiós la plata lucida con el sello mexicano. ¿Dónde estarás escondida? Que no te veo en mis manos. ¿Dónde estarás escondida? Que no te veo en mis de volver. No gastes ingratitud, haces lucha de volver. Mira que la juventud no te llegó a conocer. Mira que la juventud no te llegó a conocer. Radio La Negra. ¿Estabas haciendo un trabajito? Bueno, Tania estaba haciendo un trabajo. Bueno, y un poco respondiéndole a Analía, pero pensándolo también desde antes, esto de llenar los cuarentena principales de poesía, de cuentos, es un desafío lindo que además siempre atrae. Así que si tenés más cuentos cortos, más poesía, mandala que le iremos pasando. Y no importa cuándo, no importa que la consigna sea otra, vos mandala. Y nos vamos a ir yendo, pero te quería compartir la editorial de esta semana de la agrupación. Dice, como agrupación llevamos años debatiendo, cuestionando, preguntando por qué cuesta tanto masificar el compromiso social. El ser partícipes activos de la realidad social que construimos por acción u omisión. muchas veces llegamos a la conclusión que salir del encierro, el individualismo social y encontrarnos con les vecines para crear, construir esa realidad es una solución, un camino con esperanza de éxito. Hoy nos encontramos con la paradoja de la premisa que el aislamiento social sería un paliativo para esta crisis sanitaria, donde si no te aislás, condenás a la sociedad. Siempre el miedo fue un instrumento muy efectivo para adoctrinar, controlar y dominar masas. Instaurar o perpetuar el poder de un grupo por sobre otros, religiosos, terroristas, mitologías, fascismos, dictaduras, patriarcados. Hoy, si no le tenés miedo a los virus, vas a temer a las fuerzas del orden que en 24 horas de restricción de circulación ya tienen 1000% de detenciones, más que casos de virus. Se logró en poco tiempo el toque de queda mundial sin chistar, sin peros. Se logró enfriar la situación de Chile, se logró un 24 de marzo desierto en las calles, los medios hegemónicos en unidad ante el virus. Las redes sociales cumplen el sueño de ser los únicos nexos de conexión humana extrafamilia. Aprovechamos este momento para acrecentar nuestra empatía y conciencia solidaria. Ampliemos, profundicemos y desarrollemos posibilidades. Hay muchas áreas en las que podemos crecer como individuos y como sociedad. Dejemos de ver al otro como enemigo, culpable o amenaza. Invitémonos a esta utopía de ser mejores personas para así llegar a una sociedad más sana. Y ahora sí, con las 2 horas completas cubiertas, nos tenemos que ir. Sí. ¿Qué más? ¿Algunas cosas de último momento? Sí, Analía. Qué bueno, te sentí cerquita. Bueno, un abrazo. También un abrazo para Agustín Mataldi, que devuelve el agradecimiento. ¿Cuál sería la primera de la tarde? Que muchos no estaban. Hay que llegar a las 4. Porque a las 4 empieza y a las 6 termina. Así que nos vamos. Después la podés volver a escuchar los cuarentena principales bajando el enlace que vamos a subir en un ratito con la nota que cuente un poco los cuentos que cuentan hoy. Y nos vamos porque, ¿sabes qué? Ya son las 6 y 3 minutos. Y acá, en esta cuarentena, tenemos que hacer leña, acomodar la leña, darle de comer a los animales, bañar a los hijes y todas esas cosas que también se hacen en cuarentena, ¿no? Y por eso, para mañana, lo que te propongo como consigna es que me cuentes qué cosas te está posibilitando la cuarentena hacer que no podías hacer en la alienación cotidiana del trabajo y el estudio y el coso y la cosa y la familia y el otro y el otro y el otro. ¿Qué cosas particularmente nuevas o no tan nuevas, pero qué cosas que no venías pudiendo hacer y que ahora, después de los primeros 2 o 3 días que se te acomodaron las ideas y que pudiste un poco más ver que ibas a tener que estar en casa, se te ocurrió y pudiste empezar a hacer? Contanos, dale, mandanos un mensajito de audio y no te olvides, si tenés más cuentos cortos, si tenés más poesía, mandala también, ¿sí? Porque esto de las cuarentenas principales vamos a ir llenándolo de poesía y de cuentos y de música, si tenés música también propia. Un lujo, como la de Agustín, la de José, la de Mer, la de Juan Cruz, la de... ¿quién más anduvo mandando música?